Chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los chorros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Siguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Hola, buenas noches. No se me escucha a mí. Pero y a ti se te escucha mal también. ¿Ah? Con el cable. ¿Sí? Es que el cable como se esté moviendo con el ventilador. Sí, cámbiate al amarillo, a ver. A ver. Ahora mucho mejor. Los colores de nuestra selección. Y voy a quitar esto que me estoy volviendo loco hoy. Que mierda. ¿Que hoy no está Guiñano con nosotros? No, aunque nos la agarra con la mano, pero sin hablar. Qué pena. Sí, la verdad es que es una pena que no nos dé más recetas de las suyas. Ya, pero es que nuestros oyentes no lo han oído. Ah, pues que escuchen en directo, o sea, esperen a que dentro de 2-3 días subiré el programa. Sino ¿sí? Que ah, pero ese se grabó. Ese se grabó. Ah, entonces no hay ningún problema. Sí, es que tenía conciencia de no, que... No, ¿ese es el último que hicimos? Ya estoy un poco perdida, es que yo bueno. Yo también. El otro día hicimos programa, nos salió increíblemente bien. Ah, fue no, claro, hostia. El último, y no se grabó. No salió muy bien, no, el de Carlos sí que se nos grabó, ahora que lo pienso. ¿Sí? Cuando estuvo aquí Arguiñano, estuvimos hablando con él, nos recetó unas ricas cosas. Sí, ese porque sí yo se luego grabó. Lo escuché en mi sí, casa. Sí, ese sí se grabó. Pero el siguiente miércoles vinimos aquí, hicimos el programa con muchas ganas, además fue todo súper ultra improvisado. Nos salió increíble, salió porque empezamos muy, muy lentos y acabamos como una locura aquí de hardcore brutal. Y no se nos grabó. Así que bueno, hoy ya... No sabemos si se escuchó en directo, pero grabarse no se grabó. Y yo voy a rescatar dos canciones de las que puse. Porque voy a hacer una especie de especial. Especie de especial hardcore. Guay, yo también voy a recuperar un par de canciones que no se grabaron. Así que, pues nada, voy a empezar. Estamos a... muy apolchonados, pero porque es que aquí hace un calor. Aquí... Bueno, ya lo sabéis, pero es que aparte esto, como es un zulo, estamos con dos ventiladores cada uno. Bueno, uno cada uno, es uno decir, cada uno, dos sí. En total. Pero el mío mola más porque es de Bob Esponja. ¿Ah, sí? Sí, ahora lo verás. Brutal. Pues qué mejor que combatir estas olas de calores veraniegos con buen hardcore. Y es que el otro día, pues la verdad es que no sé ni cómo ni por qué, terminé viendo vídeos de eso que llaman hardcore y hardcore old school, y que lo único que es mierda de metal, de tíos tatuados que van hasta el culo de... ¿Cómo se llama la mierda esta que te inyectas para hacerte? De Monster. Bueno, aparte de Monster. De mierda de esta que te inflan los músculos. Ah, de verdad pensaba que te referías a la puta Monster esa. No. Que ahora está puesta de moda entre los hardcoretas. Ah, sí, está de claro, moda. Claro, tío, el Resurrection te dice que bebas hardcore y la gente... Uy, hardcore, que bebas Monster. Que beber Monster es beber hardcore. Y la gente lo hace, tío, sí. Ahora es la bebida patrocinadora del movimiento de la escena hardcore, chavales. Pues, exactamente. Si no bebéis eso, no sois nada. Todas esas mierdas que encima... O bueno, encima no, mejor, ¿sabes? Porque no hacen ni hardcore por mucho que digan, y me refiero a grupos de mierda como Madball, que es que fue una mofa porque tienen canciones en castellano, bueno, en chicano más bien, y aquí unas referencias a Dios, y o sea, es que lo ves y dices, pero esto que es un grupo cristiano, aquí, o sea, parece, o sea, tiene más relación con el típico... rap americano de este rollo de 50 Cent de soy el más malo, pero quiero que en la comunidad seamos todos unidos y luchemos contra las drogas, aunque nos las metamos por la nariz después de este vídeo. Y movías así, que es que vamos, me dio un puto asco y dije, voy a poner hardcore de verdad. Y no, ni beatdown, ni mierdas de gente intentando tocar metal y poniendo voz de death metal y diciendo que eso es hardcore. Así que para todas esas gentuzas que les moda tanto las modas, y más ahora que está de ultra moda ese tipo de hardcore, voy a poner a los The Geeks, que es uno de los grupos de los que pusimos y que es la hostia. Son unos surcoreanos que, según dicen por ahí, ya lo dudo yo, que es el primer grupo de hardcore straight edge del sur de Corea, que puede ser, pero también ya sabemos cómo son las cosas, que cuando un grupo se hace famoso parece que no han existido grupos antes. Pero vamos, que son la rehostia y Yo ya he visto ahí cosillas y leí ahí un poco una entrevista y parecían muy majetes. Y nada, unos chavalillos que en el 95 se juntaron y dijeron, vamos a hacer un grupo ahí a lo hardcore, pero hardcore de verdad, old school. Y nada, sacaron dos disquillos, un EP y luego esto que lo sacaron en el 99, que es el disco que se llama Every Time We Fall, que es impresionante. Para mí es de los mejores discos que ha existido y existirá de esto que llaman hardcore. Y nada, que voy a poner la canción que puse la otra vez, que se llama Search, Busca. Y nada, si tenéis calor, pues ahora vais a empezar a sudar después de mover el esqueleto con este grupo. Aprender, aprender de estos chavalitos del sur de Corea. Joder, Johnny. Está sembrado. Que hay un vídeo muy gracioso que salen ellos tocando, pues ahí rollo como... Es por Europa, creo, y rollo en una cupa, así, un sitio, pues... Nada glamuroso para los grupos de hardcore estos guays. Y están ellos tocándolo, bueno, dándolo todos y los demás flipando, ¿no? Todo el público ahí, pues se les ve todos muy chavalines y todos así mirando como medio tímidos, flipando. Y hay uno como que se lanza así un poquillo y hay una parte que corea así y el tío le pone el micro y se la canta tal y se pone así y termina de cantar la canción y se le acerca, que estaba lejos, se acerca el cantante, le da la mano y dice muchas gracias. Gracias por tu colaboración sincera y honesta. Buenas tardes. Y nada, y ya que quería hacer el especial hardcore, si me dejas poner unas poquitas canciones del Tiri. Sí, dale, si ya sabes que yo hoy vengo hecha mierda. Pues vamos a poner buena mierda entonces. ¿Y qué pasa? Que el hardcore old school, pues es esto que hacen estos jóvenes de ojos rasgados, pero culos redondos. Pero también hay otros tipos de hardcore y el hardcore puede tener muchas influencias, cierto. Vamos a poner con unos que le dan ahí al hardcore thrash, pero sin perder esa esencia del hardcore, que son los suecos DS-13, que por cierto, un vinilo que siempre que he traído aquí ha habido problemas y no he podido poner, que es el de los IA, International Rats. No lo sabía hasta hace poco que miré por ahí. Comparten miembros comparten penes con los DS-13. Y nada, que he traído para mí su mejor LP, que es del 98, el Aborted Teen Generation. Y pues lo mismo, voy a poner la misma canción que puse hace dos semanas, que es lo que no estoy muy seguro. Yo creo que son dos canciones que han unido en la misma pista, ahí en el vinilo, que se llama My Revenge y Fuck Your Life. Y además yo creo que sí que son dos canciones distintas porque son muy distintas. Y en la segunda es la que te gusta, que dicen lo de hoy, hoy, hoy. Así que vamos con un hoy caluroso. Oh, grandes estos suecos. Sí. Otros de los grandes grupos de hardcore, a mi entender. Y que cada disco que sacaban, todos eran auténticas joyas con himnos y demás. Me estabas censurando antes, ¿verdad? Es que tengo la manía de subirte el micro naranja, pero no, ya subo siempre amarillo. Y nada, ¿qué opinas tú sobre los grupos de hardcore que nacen hardcore? Porque hay muchos, ¿eh? Y no solo de hardcore metal y demás. Porque luego me hace mucha gracia... Yo qué sé, tío. No toques los cables. En la Supermarché y esas mierdas, y no, en las discotecas esas también dicen que hacen hardcore. Vale. Yo qué sé, tío. También, cuando has dicho Marché estaba pensando en las matines de Zaragoza y digo, ¿qué pasa ahí? No, tío, ¿cuáles son, no? Sí, la Marché esa de Berlín, ¿no? De por ahí, no de tengo ni idea, Francia, pero vamos, Alemania. Que anda que no hay gente de esta que dice, ¿no? Los pokeros dicen, a mí me gusta el hardcore. Anda que no me ha pasado a mí veces en el instituto, que estaba rodeado de... No pokeros, porque no existían en aquella época, sino bacalas. Y bueno, eran majos, por lo menos. Y me decían, ¿a ti qué música te gusta? Y siempre decía apuesta, el hardcore. No jodas, pues no tienes pinta de que te guste el hardcore. Digo, nada, ni tú tampoco, ¿sabes? No te jodes. Es que sí, tío. La verdad es que está gracioso ver a pokeros con camisetas de hardcore. ¿Qué pone ahí? Hombre, ellos lo llaman con J, creo, hardcore o... No, pero también llevan ahí el rollo este de... O hardcore, así, no sé, bueno. Algunas camisetas suyas sí se podrían confundir con rollo de camisetas de peña de hardcore, rollo comercial y tal, ahí... Pero bueno, yo qué sé, pues por eso te digo que... Nunca le llamarán HC. Que es muy es muy ambiguo el tema del hardcore y cómo ha podido degenerar y variar... A ver, es cierto que hardcore se da mogollón de cosas porque es como algo duro, ¿no? Igual que yo que sé, habrá más cosas que le llaman hardcore. Y eso lo entiendo, pero no me jodas porque los pokeros le llaman hardcore, pero saben que no tiene nada que ver con el hardcore punk, porque el hardcore viene del punk. Y estos otros van aquí, el hardcore, llamarle beatdown, que es lo que hacéis. Sí, la verdad es que a mí hay algunos grupos que hasta me recuerdan al rollo este que yo escuchaba antiguamente, ¿no? De Papa Roach y demás. Es que grupos. Es eso, porque son más cercanos al metal que a ninguna otra música. Y a mí la verdad que es que no me gustan nada. Es que se acercan. Me aberra mucho ese estilo de música y en su momento me gustaba, pero porque en su momento era metal y ahora es algo hardcoreizado con metal que no me atrae nada. Claro, es... Pero bueno, ya te digo, tío. Yo qué sé. Tienen más de hip hop y de... Hoy estoy hippie, tío. Hoy no... Y todo te da igual. Estás con tu ventilador de Bob Esponja. Hoy estoy pasiva, o sea que... Pues nada. La verdad es que cada uno haga lo que quiera y el plus para el salón, tío. No sé. Pues el odio lo sacaré yo. Y nada, luego también, ya así hablando de todo, también me da mucho por saco, me parece horrible, la etiqueta de hardcore radical. Oh, sí, esa a mí también. Es como, ¿qué coño de hardcore radical? Hacéis punk bruto, punk crudo, pero, malo, ¿qué es eso? Mal tocado. Pues igual que esto, ¿no? Sí. O igual que alguien que se ponga, yo que sé, otra mierda como la que se puede poner otros grupos. Sí, pero no he entendido mucho, pero bueno. No, yo qué sé. No sé. ¿Otros grupos? No, coño, Refugio, ahora... Se han colocado la etiqueta de Powerpunk, ¿no? Pero porque es una mofa. Alguien se puede mofar de ese nombre si no conoce a la peña y no sabe por qué se lo han puesto. Lo suyo es que... Pero es un nombre igual también de mofas para alguien que diga, si esta gente qué coño hace poniéndose ese... Punk poderoso. Ya. Pero bueno, entonces el caso es eso, que a mí lo hardcore es radical, no acabo ¿sabes por qué de entender a mí no, bien... ¿Por qué me chirría a mí eso? Porque me recuerda a lo del rock radical vasco. Y como eso me daba tanto asco... Buah, pues entonces ni puta idea. No, entre eso y que el hardcore ya es radical. A mí es que poner algo radical es que es me eso. Recuerda a los bebida, zumos, ¿sabes? A bebida radical. A las naranjas esas que las trituraban ahí en los anuncios. Es verdad, vilmente. Tío, no me acuerdo el anuncio. Pero el radical fruit. Es eso, que lo que tú dices, no, para mí el punk... Bueno, es que ya lo dijimos en el anterior programa, que es el que no se grabó, yo creo. Ah, que estuvimos debatiendo, sí. Pero no, ahí debatimos sobre sonar mal, sonar bien. Sí. Que ahora leyéndome el Middlefinger, en el que hablan del punk durante los años de la RDA, de la República Alemana, pues yo qué sé, tío. Hay gente que evidentemente a lo mejor dices, es que aquella época era diferente a la de ahora. Pero es que el punk no se puede tomar como, para en mi opinión, y lo... lo pongo de ejemplo con este comentario que hacía en la revista esta, en el fanzine, en el que dice, claro, que para él el punk no es gracioso ni divertido, el punk es político. Exacto. Y en aquella época realmente era político. Ahora puedes pensar que puedes hacer un punk también divertido y graciosón, ¿no? Póngase Escroto de Rata de ejemplo, sí. Cadenazo y demás grupos de ese rollo que nos gustan a nosotros también. Pero yo, para mí, la verdad es que, como decía una feminista, lo personal es político. Sí. Y yo el punk lo considero así. Entonces, si la movida es que, por ejemplo, tú puedes hacer canciones de coña, entonces el punk para mí es radical, sí, uniéndolo con todo, exacto, esto. Y poner una etiqueta nueva, pues bueno, pues es una etiqueta nueva al fin y al cabo, que en la que puedes enmarcar otros grupos que seguramente hagan lo mismo que hacían antiguamente otros grupos, pero que ahora le pones esa etiqueta para que ahora parezca diferente o más nuevo, ¿no? No sé. O con una lírica diferente, no lo sé, pero vamos, que a mí no me parece diferente lo que se ha hecho anteriormente. Más que nada, yo creo que es por eso, porque por ejemplo, una de las etiquetas más horribles para mi entender también es la de Power Violence. Pero por lo menos sí que eran grupos que hacían un hardcore distinto, que tenían era un estilo dentro del hardcore, pero un estilo que se distinguía. Porque igualmente que no habían hecho grupos antes, que sí, que había habido cuatro grupos, hasta que llegó uno, que fue el quinto, y dijo, pues a esto le voy a llamar yo esto. Y a la gente le pareció curioso o gracioso y lo imitó, y ya decían eso. Pero por eso yo creo, por lo que has dicho tú, tal. Y luego, hablando de esto de los grupos así que no hablan de cosas políticas, por así decirlo, eso está de puta madre mientras no toques en salas, mientras no vayas a... no te patrocine Monster, etcétera, etcétera. Que es eso, no todo. Ostras, el punk, tío, tiene que ser hablar de política. Voy a decir aquí una cosa, a lo mejor la gente se me tira encima. Pero es que el otro día me enteré de una cosa que me ha decepcionado un mazo, tío. ¿El qué? A lo mejor no tiene que ver y la gente se me echa encima, ya digo, pero hostia, los ver, Redneck Surfers. Sí, ya lo he visto. Hostia, A mí eso tampoco me moló. Joder. Lo de... Hombre, yo entiendo que no, son gente a lo mejor que aspiran a otras metas, pero hostia. Pero perdió parte de su encanto. Han ganado, bueno, para que los y las que no lo sepáis, tocaron en las fiestas o en un concurso ahí en Salamanca de grupos noveles de Salamanca, lo ganaron. Que perfecto, chapó, porque la verdad es que es un grupazo, sí, a mí me encantan. Y pero es que ahora van a tocar en el Sonisfer, tío. No jodas. Sí. Es que no sé, que me he quedado loca. Ya. Que siempre he asimilado ese festival a... No es que lo asimiles, el Sonisfer es Metallica. No sé, tío, O sea, pero así que bueno. Ya. ¿Sonisfer? No, el Sonisfer ya ha pasado. Eso, y una bocas, no es Sonisfer. ¿Cuál es? Es el de los modernos, es el que ahora va a salir, que no, le gusta mucho a los poperos. Uno, pero aquí en Madrid. Venga. Ahora lo miramos porque, claro, ya que estoy dando información, encima no voy a ir de boca chancla. ¿El de Code? No. Tenía un nombre también de, pues eso, como Sonisfer, así como muy rimbombante, muy, muy yankee. En el festival latino que va a haber en Calderón. Ahora ¿no? es el boca chancla. El boca chancla. Que pues ahora lo buscamos, pero bueno, el caso que me sorprendió, no me chocó bastante, sí, verle, yo qué sé. Pues igual que si un grupo, como por ejemplo puede ser, yo qué sé. No sé, cualquier grupo, cara, pues, Escroto de Rata, de repente veo que tocan el Resurrection, pues me chocaría mucho, la verdad. Sí. Pero bueno, ahí está, cada uno sigue su curso y su ritmo. Pero bueno, que me chocó. Y otra cosa que quería decir es que ya después de la chapa esta que estoy dando, respecto a, bueno, a ver si luego también luego cuando se hagan entrevistas a los Redneck Surfers dicen que, o sea, que tienen grandes aspiraciones, gente de su banda como gente de Locul. Y patatas fritas por el culo, tendrán que decirlo. Y bueno, y hoy la cosa acerca de lo que te has metido que me repatea. El rock radical vasco. Eso fue una etiqueta que... No, ya, tío, pero es que por aquella época era de verdad rock radical vasco. Lo que pasa es que, bueno, en el fondo te voy a dar la razón. Grupos como Scorri, que para mí es un grupo increíble y que no lo haya escuchado, le da una escucha. Son independentistas, nacionalistas y cantan en euskera, son más viejos que vuestros abuelos y son la puta hostia de personas. El caso, no les conozco personalmente, pero es que me encantan sus letras y me encantan el rollo en el que llevan, ¿no? Bueno, pues ese grupo, pues podría ser rock radical vasco, porque tocan una especie de rock y sus canciones son mucho más hirientes y mofantes hacia el puto Estado, sí, que mucho que corta tú. Y me cago en Dios con el puto fútbol de España y su puta madre. Que además, una cosa que... no sé si habéis oído los gritos. Yo creo que no se escuchan. Que... otra cosa más. Los únicos que para mí tienen derecho. ¿Esperando? O sea, no, ya rápido. Los únicos que para mí tienen derecho y para decir que el punk es rock basura son los Cadenazos. Todos los demás me da asco. Odio, el punk es punk y no es rock. Y por eso salió el punk, porque no era rock ni mierda. Así que hostia, nada. Vamos de leccionadores hoy, ¿eh? No, no, es mi opinión. No, no, está claro. Está claro, y os podéis cagar en nosotros, claro, y igual, en todo. Igual por que supuesto. No. Y podemos hacer aquí una bacanal de mierda. Hostia, va a ser que era. Que hagan a España. No, porque están diciendo ahora gol. Va a ser que había. Sí, gol ahora. Sí, en... Que lo están diciendo, no, Johnny. No, es que estamos en la radio mientras oyes el puto partido este de España, ¿vale? Que eso ya habrá terminado. Que les jodan, ojalá haya perdido. Pero bueno, vamos rápidamente con más grupos de hardcore. Esta vez desde Argentina. ¿Por qué se está grabando este programa? Esta vez con un grupo de Argentina que me ha dado una ilusión volver a reencontrarme con este CD, porque estaba recogiendo meditación y entre la montaña de CDs acumulados que tenía, que era como de no sé dónde guardarlos, y he recuperado este bonito disco que sacaron, pues yo qué sé, nosotros lo estuvimos distribuyendo, pues sería 2006, 2005, por ahí, hace ya unos cuantos añitos. Y nada, se llamaban The Rise Up, eran de Argentina, porque solo sacaron este disco, que lo sacaron en formato CDR, súper bonito. Con la portada, el papel era papel cebolla transparente y lo de dentro, las letras y tal, eran color magenta, todo rollo collage, muy, todo muy, muy, muy currado. Y nada, hacen un hardcore con toques rockerillos, cantando en inglés y canta una chica que tiene una voz brutal. Y voy a poner una canción que se llama We Will Die Trying. Así que vamos a bailar con otro grupo de buen hardcore. Venga. Pues ahí estaba la canción. Hostia, cortita. Tan corta que es que nos ponemos aquí a hablar y no puede ser. A ver, vete buscando Sonorama, eso sobre todo. Eso, Sonorama, por la publicidad ha quedado malamente mal. Eso, el Sonorama. Pues eso, que lo que decía ahora mismo Johnny mientras hablamos, ¿no? Que realmente yo que sé, que me ha decepcionado, no sé si en el sentido más estricto de la palabra, sino que bueno. Que era un grupo que dentro de lo que a mí me gusta, me flipaban. Y yo le asimilé a lo mejor a cierta dirección en su esta de música. Y claro, eso paralelamente a ello pueden ser de otro palo. Porque es lo que dices tú, en ningún momento tienen letras políticas. Claro, mientras no estés cantando, pues eso, muerta al Estado, viva la anarquía. Así que sí, pero bueno, que yo que sé que eso. Mientras no venda revolución. En la línea del grupo que a mí me gusta, pues no, sí. Siempre que luego aparecen tocando en festivales cosas de esas, pues me revuelve un poco las tripas, ¿no? Pero bueno. Que... La verdad es que estoy deseando que saquen el puto disco. Ya, Que antes no lo he dicho, que el disco de Rise Up se llama Time is the Greatest Liar Detector. Y que aparte de gran grupo, grandes personas. Y nada, vamos a seguir con esta tandita de hardcore. Ahora vamos a irnos con los Neverskade o Neverskade. Que siempre los he traído para ponerlo y nunca los he puesto. Y me parece uno de los mejores grupos de hardcore que ha salido en mucho tiempo. Lo que pasa es que ya se separaron. Ahora tienen un grupo nuevo, que prácticamente son los mismos y hacen un rollo bastante parecido. Pero bueno, de momento nos quedamos con lo último que sacaron. O creo que fue el último que sacaron, que fue el LP del mismo nombre que sacaron en el 2010. Este grupo es de Portland. Y aparte de esto sacaron un EP con 4 versiones. Vamos, que eran solo 4 canciones. Todas eran versiones de SSD Control, Discharge, si mal no recuerdo, y otros dos, o sea, rollo hardcore. Uh-huh. Un poco todas las vertientes que hay dentro del hardcore. Y lo otro que sacaron fue un compartido con los grandísimos de Clone. No sé, aquí siguen gritando lo mismo, nos encontramos una horda de nazis zombies ahí. cuando salgamos. Pero bueno, de momento vamos con los Neverskade. Ahora sí que debe ser cagado en España, me cago en Dios. Y... te lo dije, Jonathan. Puta mierda. Y el caso, que no me líen. Que ya no sé por dónde iba. Así que voy a poner la canción, que quería poner la canción número 9 de este bonito LP, que se llama Force to Life. Forza Barça. Forza vida. Bueno, sí, lo voy a decir, porque ya me ha venido el hilo. Que este grupo es... lo que me parece maravilloso es que utilizan la misma distorsión rollo de clone, pero no hacen raw punk ni rollito de disclone ni nada. Hacen puro hardcore y les queda genial. Muy bonito y muy originales. Así que vamos con los Neverskade. ¡Hoy! Seguro que os ha sangrado los oídos escuchando esta canción y ahora estaréis más fresquitos. Hostia, tío, me está sangrando a mí. Pero no por este grupo. Ya, por los putos petardos. Sí. Si hace unos programas tuvimos el ataque de unas hormigas y asesina. Ah, ¿es ese que no se grabó? No. Ese es el que queda por colgar, ¿no? Sí, vale, exacto. Guay. Y ahora vamos a tener el ataque de petardos e imbéciles varios. Pero bueno, voy a terminar ya con la sección esta. Con un grupo de Toronto, es decir, un grupo bien listo, no son tontos. Toronto entero, de Canadá, que se llaman Futuro Violento, pero en inglés, Violent Future, que acaban, esto es novedad, acaban de sacar la demo hace un mesecillo así, o poco más, un bonito cassette, rollo a la antigua usanza de todo negro con la pegatinita así en grande blanca, que solo pone el nombre. Sí. Y no sé, todo muy bonito ahí en blanco y negro y rojo. Y a pesar de ser de Canadá, parece que son de Boston y que son los SS de Control, que se han resucitado en estos. Y que es impresionante este grupo, me encantan. Y nada, que rápidamente voy a poner la canción número 3 de la cinta, que se llama Bloody Victims. Pues ahí estaban este grupazo de Canadá con ese hardcore lentorro y fuertote, como era Ángel Cristo. Bueno, corramos un tupido velo. Un estúpido desde, velo. Desde Ángel Cristo a Perrito Bravo. A Perrito. ¿Qué? Sí. Pero los tienes preparados. Sí, vale, ahí sí. Está, en el pincho. Vale, pues. Hoy he decidido no moverme de aquí. Estoy. Es que no me puedo quedar más dormida. Así que nada, vamos a ver si nos animan estos surferos. Con su disco Salou y Anarquía, es que me parece brutal. Bueno, son peña de Zaragoza. Entre ellos hay gente del grupo Antidroga. De hecho, la canción que puse la otra vez, bueno, nos tiramos un buen rato hablando aquí de ellos, por lo que ahora ya lo pasado está. Pero bueno, dijimos cosas buenas, ¿eh? Y eso, que desde luego se hicieron un grupo en 2011 que yo relativamente acabo de medio descubrir, porque me enteré de que uno de ellos ahora le había dado por el surf y encontrando, encontré a Perrito Bravo. Y todas las canciones son instrumentales, aunque en su música surf, en su disco, cuando te lo descargas, tienen letras explicando las canciones. Así los que nada, títulos, más bien. Sí, son buenísimas. Y eso, en el otro programa hablamos de la pésima grabación que tiene. A mí me parece brutal. Sí, de pero hecho, que eso les honra. Volvimos a tocar el tema de qué es lo bueno, ¿no? Y sacamos la conclusión de que realmente no es mejor la música por ser grabada con un pedazo de equipo, claro, o no, sino si te gusta. A mí me apasiona este sonido guarrero y no creo que lo desprestigie, al revés, tío. No, yo digo que esto les honra. Por eso, demuestra el tipo de música que a ellos les gusta hacer, el tipo de sonido que les gusta pero que son tener punks. Y son punks. Exacto. Entonces, pues eso, aquí tenéis una demostración de este grupo. La otra vez pusimos Juventud Antidroga, pero esta vez quiero que le des tú a la que más rabia te dé, porque tiene grandes títulos. Yo me quedaría con Surf Incierto, Crema de Pepino o Salou y Anarquía. Venga, pues la crema de pepino. Vamos a ser un poco irreverentes. Pues ahí están los Perrito Bravo con esas risotadas de fondo. Como diciendo, joder, vaya chusta que nos ha salido. Pues guapísimo. De hecho, me sorprende que a lo mejor luego en el fondo del vídeo que tienen colgado, la peña sí que estaba bailándolo, pero le veía a la gente muy seria. De hecho, fue en un concierto que dijimos aquí que pone que tocan con que tocaron con decisión en su momento los bloques. Y joder, tío, pues si son toda la animación. A mí me molaría verles en directo. Y nada, vamos a ir con otro grupo que puse en su momento. A Johnny no le conquistaron. Se llaman Canenco. Ya, pero digo que pusiste la canción esa de Ni País Ni Stat. Y es que me lo vendiste como unos Creepbat y esa canción. No, bueno, no tenía... y porque he bailado al tema de Creepbat. Y es verdad que el chaval en muchas canciones. No creo que dijera, voy a hacer como el de Creepbat. Pero que la voz está muy enfocada a la melodía, está agudísima que intenta poner el de Creepbat. Y para mí fue un descubrimiento este grupo. A Johnny no le cuajaron y voy a intentar reconvencerle con otra canción para que por lo menos les dé una oportunidad. Voy a ser benevolente con ellos. Eso es, vamos a poner la canción Benevolencia. Y bueno, pues eso de su disco. Su disco Amor, Damo, Aigua en Cistella. Ahí se nota que el Jonathan, hombre, estuvo ahí dándolo todo. Así que vamos con estos alicantinos valencianos. Pues ahí estaban diciendo que sí importa el camino. Sí, eso es. Que ahora sí que entiendo un poco ya lo que decías de lo de Chris Bad, de la voz. Sí, ¿verdad? Sí. Pero, joder, me encanta este grupo, en serio. Me encantaría verles en Madrid. Me encantaría verles tocarse. Sí, sí, sí, sí, jolines, no sé. Tocarse unos temas, sí, claro. Sí, sí. Es que realmente creo que son unos chales que acaban a lo mejor de empezar, ¿no? Pero, joder, no sé si tendrán ahí en mente algún tipo de girilla. Pero, vamos, que yo tengo muchas ganas de que vengáis, así que si venís... Avisarnos, en serio, que a ver si se podría montar algo por aquí. Pues ahora vamos a avisar de los próximos conciertos, ¿te parece bien? Sí, aunque estoy ultra desconectada. Yo de hecho, ayer quise poner la antiagenda y solo me salía el del Coco. Sí, porque la gente tiene así una cierta manía de montar conciertos en el Coco y cuando son ajenos al Coco no anunciarlo en ningún lado y ni siquiera en la propia página del Coco, pero bueno, allá cada uno. Está anunciado. El del sábado en Alcorcón Rebelde, pues son de Alcorcón. Que vamos a empezar, vamos a decirlo todo al revés. Empezamos por el sábado, concierto punk en el Coco, sábado 30 de junio, que tocarán Falta de Asistencia, Última Esperanza, Cutrismo y Anarconeandertales. A partir de las 8, calle San Enrique, número 5, etcétera, etcétera, metro estrecho. El viernes, antes de esto, pues podréis disfrutar de los grandiosos Destierro, que... A pesar de su nombre, pues vuelven de su destierro y vuelven a Madrid a hacernos disfrutar con su pedazo de, según dice el cartel, Misantro Crust, Fraga con Nostalgia del Absoluto, que ya estuvieron tocando también por el Coco y fue un conciertazo, y se estrenan en el Coco los Rogue Skin, que no es un grupo de hoy. Oye, podíamos ponerlos. Para que la gente vea que se precipita. Si no, es que hay muchas canciones buenas en el tintero. Ya, bueno, pero vale. Lo digo porque yo sí, si así me tengo la ganas, gente lo escucha. No he traído yo música hoy y me apetece escuchar, vale, a los chavales estos por saber de qué palo van, porque a mí el rollo está en el... Mira, claro, a mí me parece una... Bueno, luego hablamos, ponemos la canción y luego hablamos. Y el caso, no estás absoluto, Rogue Skin. Y más importante es que a las 8 de la tarde sí, hay una charla con un título brutal que se llama "Si buscas ecoterrorismo en Google, aparecerá mi foto, pero no la de los dueños de las industrias de explotación animal", a cargo de unos activistas detenidos el 22J del 2011. Y pues eso, primero charlita y luego buen bailoteo y comida vegana. Porque esto no hay que olvidar ni obviar que es el Noise and Seitan volumen 3. Y por último, que yo sepa, este sábado también tocan en la en la fábrica. Ah, Festival contra la represión. Ahí está. Festival solidario, que dará comienzo a las 8. Habrá comida vegana, el bono de apoyo es de 3 pavetes y tocan Viernes Trozo. No entiendo ese nombre, pero bueno, es metal rock antiguos, Trastorno. Ah, que antes se llamaban Trastorno y así se han quedado con ese nombre de Viernes Trozo. Luego tocan Cacera, Punk Ska Serrano. El Serrano espero que no sea por lo del jamón. Joder. Ni puto caso, Reggae Ska desde Segovia, Saco y Vanzetti, Paranoias Varias desde Alcalá y Ajolote Project. Funky abierto desde Alcalá. Debe ser que hay funky cerrado también. Pero bueno, eso es lo que para gente del norte o quien quiera irse a no pasar calor y se quiere ir a la sierra, pues puede ir ahí este sábado, que la fábrica está en la vía de servicio de la A6 dirección a Coruña, kilómetro 39. Y un nada sitio más encantador, la verdad. Sí. Joder, yo hace que no voy ya desde... desde la muerte. Desde la muerte. Dios mío. Y... ¿qué tiempos aquellos? Y nada, voy a buscar a los Rogue Skin estos. ¿Sí? Que yo quería decir algo mientras tanto, pero no recuerdo de qué iba a hablar. Tenía que ver con... con el Seitan. Con los Destierro también, pero no sé. Bueno, pues mientras... ¿Si tienes algo por ahí de todos modos de Destierro? También no, de Destierro no tengo algo. Nada. Vale. De momento vamos a poner la canción número 2 de la demo que han sacado los Rogue Skin, que se llama Burning Tongues, que tongues es... lenguas. Lenguas. Eso me recuerda a la lengua del... asesina. No, coño, del festival este. No sé. El que se quemó la lengua con un palo. ¡Ah! A los Ortigueira. Uy. Hostia, chaval. Que ahí están los... que bueno. De los rojos. Vale, pues venga, vamos a escuchar a ver qué tal. Pues ahí estaban. Me mola un mogollón. Sí. A mí no es que me mole un mogollón, pero sí que me mola. Voy a escuchar otra canción que me molaba así un poco menos, Pero hostia, tienen pero un rollito especial. Sí, es lo que te iba a decir, que joder, mezclar el rollo hardcore con la parte de repente. Sí, rollo rockerilla del sur. Circulada de tornado del Stoner, ¿sabes? Y además, tendría que mirar la letra, pero me ha parecido que han hecho un homenaje al Tito MC y han dicho que te faca. Yo no he entendido eso. Qué tonto eres. No, habrá que estar atentos en el concierto a los Rogue Skin. No, sí. Y me dejas que ponga la sorpresilla que traía hoy. Venga, dale, dale. No, si quieres. No, claro poner que sí, claro que sí, yo también tengo ganas de escucharla. Pues nada, que aparte del discazo de los Rise Ups que creía ya perdido, he encontrado un CD que tenía ahí especulando, que solo lo tengo yo porque lo debería haber pasado a gente hace muchos años y nunca lo pasé. Y es el audio del concierto que se hizo en el año 2006, creo que fue en las últimas jornadas anarquistas que se hicieron en La Casica, en el cual tocaron cuatro grupos. Solo he encontrado este CD, espero encontrar el otro porque creo que tocaba ¿cómo se llaman estos de Guadalajara? Bueno, no me acuerdo ahora. Otro grupo y por el otro CD tenía, me pasaron la grabación de OTAN y Endecha. Así que nada, es un directo, pues ya digo, en La Casica, año 2006, hace ya unos cuantos añitos. Y aparte de que yo por lo menos no había escuchado nada grabado en directo de los OTAN, hay dos canciones que no están editadas de OTAN y las tengo solo yo. Y voy a especular con ellas y me voy a hacer rico. No, ya seguramente de momento lo que haré es pasárselo a los OTAN y que ellos puedan escuchar como mínimo ellos y luego ya hagan lo que les haga de el ojete con esta grabación. Y iba a poner dos canciones, pero como ya queda poquito, voy a poner la canción, por así decirlo, inédita, porque solo se ha podido escuchar en conciertos, que se llama Nos quieren encerrar. Vamos a disfrutar de aquellos bonitos años que disfrutamos de las jornadas anarquistas en La Casica. Ya ves. Están los Rogue Skin, que les gusta mucho. Hostia, el protagonismo y no se han callado. ¿Es esto? Pero... No, suena muy bien, ¿vale? Suena muy bien, pero no cantan tanto, en inglés. ¿No? No cantan en inglés los OTAN ni nada de eso. Así que ahora sí que vamos a ir con OTAN con la canción Nos quieren encerrar. Pues ahí estaba esta canción de Nos quieren encerrar, que a mí la verdad que ni me acordaba, pero me ha molado. Y luego hay otra canción que también... Hay dos canciones inéditas de la grabación y luego se tocan todas las de todos los discos, 19 sí. Canciones en total. Joder. Y aquí no se aprecia, porque claro, al ser una canción que pues nadie se sabía, pero las demás es brutal, que es que se escucha más a la gente gritar las canciones que al propio Teodoro. Así que nada, que ¿tú qué querías poner? Pon otra. Pongo la otra que... Sí, pues la venga. De Juventud Anarquista. Venga, pues vamos entonces con Juventud Anarquista, ya que estamos puestos. Juventud Anarquista, para todos aquellos y aquellas que van contra viento y marea, pese a lo que pese. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía! ¡Y viva la anarquía! ¡Contra todo el mundo! ¡Por la que ha dado el mundo! ¡Se roba el infierno! ¡Se roba! Muchas gracias, ¿eh? Es brutal la grabación, encima. Mira, tío, se ve muy, muy bien. Es que lo grabó David. David es el que tocaba el bajo hasta hace poco en La Letra Pequeña, que ahora se ha mudado a tierras más frías. Y la verdad es que suena todo el directo impresionante. Y encima, joder, a mí me trae muy, muy buenos recuerdos aquel concierto. Y bueno, en realidad, todas las jornadas que se hicieron allí, los 3 años que se hicieron. Y aquel concierto fue la hostia. Y es que alguna de las voces hasta las identifico de aquel concierto. Y nada, que brutal haberme podido encontrar después. Pues imagínate, 6 años después, con este CD que siga funcionando. Sí, sí, tío, crema. Así que ahora tendré que hacer los deberes y empezar a pasarlo a la gente que debía. Difusión. Difusión. Y nada, que ¿quieres poner algo? Pues yo qué sé, me falta la Endecha, ¿no vas a poner Endecha? Sí, claro. Pues pon Endecha, vale. Hombre. Pues bueno, entonces vamos a ir con el mejor y mejor hasta ahora, y va a ser el mejor hasta siempre, grupo de Hortaleza, por mucho que quieran ponerse los por porretas. Encima los porretas, pero nunca, Endecha se los comerían. Y nada, pues Endecha, un grupo que en aquella época, por el 2005, 2006... tuvo unos añitos tocando, luego se separaron. Era un trío calavera que hacían una música emo cruz impresionante, cuando yo, por lo menos aquí en España, yo creo que muy poquitos grupos harían eso, o fue de los así primeritos en hacer este rollo. Y lo mejor de todo es que eran muy muy originales, porque casi todos los grupos que siempre hablamos aquí de este rollo, la línea Maginot y tal, suelen ser muchos y tal, y estos eran bajo, guitarra y batería, y cantaba la guitarra. Y el jodido Felipe, que tocaba el bajo como los ángeles del infierno. Y nada, que lo único que no tengo el título de las canciones, porque he encontrado solo el CD, no el libreto que venía con él. Pero bueno, algo es algo, ya que por internet esto no se encuentra, solo te puedes encontrar para descargar el compartido con Cámara de Gas. Y esto para mí le da mil vueltas, a más que nada el sonido de aquel compartido no, por la parte derecha no terminó de cuajar ahí bien. Así que, sin más, vamos con lo que era la pista número 5, que es impresionante. Así que vamos con Endecha. Ganas. ¡Joder! A ver. Es que si se abren reproductores distintos, no es mi culpa, se debería cerrar el Teodoro, mismo. Teodoro, ya. Otro que se gusta a sí mismo. Venga, con Endecha, ahora sí. No. Esta no es la que yo quería poner, lo siento. Es que como no viene por tal, es la pista número 4 la que quería poner. La vida es una tómbola, tontón. Stop! Qué grandes. A mí me parecen brutales. Esta gente, tío, hacía una cosa muy buena. Eran unos jefazos. Yo me acuerdo de la primera vez que les vi en un, o sea, en un bar minúsculo que era como ni la mitad que la radio. O sea, tú imagínate, flipa, tocando con los Active Minds. Y que era, ni los conocía ni nada en aquella época. Y les vi y me quedé flipando, porque encima pusieron, proyectaron imágenes ahí, rollo muy crustis todo. Y con el poema recitado al principio y tal, y me pareció increíble. A mí se me ponen los pelos de gallina, sí, siempre que escucho. Siempre. A Endecha. O sea, grupos como este pocas veces volverán a existir en Madrid. Y nada, que nos despedimos rápido, nos despedimos con las otras. Sí, por querías. Favor, sí. Que para quien no lo sepa, en julio están de gira por España y por Francia. Y el día 15 tocan en Madrid, todavía no se sabe dónde, o nosotros no lo sabemos. Uh-huh. Y vienen con un EP debajo del brazo. Ahí está. Así que vamos con la otra canción que no hemos puesto, que se llama Las Otras. Hasta la semana que viene. Cremita, adiós.